parece que sí se va a dar el contacto con López Aves. Exactamente, Ángeles, lo podés recibir directamente. Jorge ya te está escuchando. Bueno, Jorge, buen día. Qué mañana la de hoy. A ver si nos escuchas. Buenos días. Ahí sí. Ahí sí. Ahora te bueno, escuché. Jorge, está complicada la técnica esta mañana en todos lados. Sí. Entre el calor y el frío parece que no, que hay una desconexión. Es verdad. Bueno, pero decíamos a los oyentes, hay mucho contigo. El rey Juan Carlos se llevó las conexiones para en la huida. Sí, no te extrañe. Y como se vino consigo la desconexión para el continente americano. Bueno, no, hay muchas dudas, Ángeles. Hay muchas dudas de dónde está. Esto es como un sudoku, ¿no? No está muy claro dónde está. Qué desastre. Bueno, pero ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, por ahí, si querés, la conmoción en toda Europa sobre la situación de la monarquía española, que saltó una gran noticia que fue la huida, ¿no?, de Juan Carlos I, que, como la audiencia sabe, es un rey emérito, es decir, abdicó para que su hijo fuera el encargado de suplirlo, y en la realidad es que, bueno, que se ha ido descubriendo casos de corrupción, de amante que paga el Estado y cosas así, y se ha llegado a una situación insostenible. El régimen, el sistema, creyó, supo entender lo que estaba pasando en la opinión pública, de que había un desgaste no ya de la figura de él, que es absolutamente inasumible, sino de la propia institución, ¿no? La propia monarquía está bajando muchos escalafones en la de admisión popular, por decirlo de alguna manera. Y eso se traducía en un es que, como decimos a veces, es que de lo que se habla en el supermercado y en las ferias, ¿no? Sí. Y bueno, está hablando muy mal de él y ha creído oportuno que se fuera. Yo creo, María Ángeles, que de todas maneras es esta especie de huida, exilio, como queramos llamarlo, aunque la palabra exilio es demasiado grande como para asumírsela a él. Esta huida, digamos, está pactada, forma parte de una especie de intercambio que hace el gobierno con la monarquía. Es decir, lo dejan ir y a cambio no lo van, la fiscalía, lo que es la justicia española, no lo va a requerir por casos de corrupción latente, ¿no? Claro. Ese es un poco, yo creo, que el intercambio que hay. Es decir, me voy, me dejan lo que se dice puente de plata, ¿no? Y sí, para me voy, no hago basura acá, pero lo único problema que tienen es que, como los delitos también están cometidos en Suiza, la justicia suiza sí sigue para adelante. Entonces ahí sí puede encontrarse con una situación donde la justicia suiza sí lo requiera y tenga que volver a España a defenderse desde aquí. Claro. De todas maneras, te podrás imaginar la gran noticia que sucedió en el país, ¿no? En toda Europa realmente fue titular, porque no es normal que un rey, por aunque sea emérito, y que sigue cobrando, por supuesto, del erario público, abandone por la puerta de atrás de noche a escondida. En una primera instancia se dijo que, fíjate, el talante y el tupé de los tipos, ¿no? Es decir, la primera que se dijo fue que se había ido desde Madrid, había huido del Palacio de la Zarzuela, hacia Galicia. Ahí había hecho una gran comida con amigos empresarios de todas las horas de él, vinculados al tema de la vela, donde él por lo visto practicaba, gran comida de despedida, y después que se había viajado a Dominicana. Esa, digamos, fue un poco lo que trascendió. En las últimas horas parece que no es verdad, que sí la comida estuvo, porque de hecho está fotografía, pero no fue a la República Dominicana, sino a uno de los Emiratos, a Abu Dhabi, donde las monarquías corruptas y absolutamente infames que hay en esa zona del mundo lo acogen con mucha, mucha generosidad, ¿no? Esa es un poco la situación oficial. El gobierno fue consultado de dónde estaba el Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. No quiso informar de dónde estaba, y dijo que era una cuestión de la Casa Real, que si quería la Casa Real informar, que informara, que él no estaba en condiciones de hacerlo. Y bueno, todo esto también te podrás imaginar que en el propio gobierno ha hecho mucho daño. El gobierno en España lo conforma a nivel de la monarquía, el Partido Social. Jorge, el hijo, que que es el rey actual, y la esposa que no se fue con él. ¿Eso cómo queda? ¿Es como un ocaso? ¿Cómo se plantea? Claro, la esposa, digamos, de Juan Carlos, la histórica, la que sale en las fotos y en las imágenes, que es la reina Sofía. Bueno, en realidad todo el mundo sabe en España que es bastante teatral la cosa, y que hace muchos, muchos años, décadas, que no conviven. Pero ahora se termina teatro entonces también. Sí, pues, en realidad ya se había terminado, ¿eh? Es decir, que era Vox Populi, y no escondía que ella la mayoría del tiempo estaba en un ático muy lujoso con unas amigas en Londres, salvo que la agenda le obligara a estar en Madrid. Eso ya hace muchos años, digamos que eso estaba asumido y amortizado por el pueblo español. Lo que, digamos, ha empezado a ser sorpresa la cantidad de amantes que el tipo tenía y la cantidad de plata que cobraba por conseguir negocios para las empresas españolas. Lo último ha sido pues un obsequio que le hicieron desde una de las monarquías de estas corruptas árabes de 65 millones de euros, más de 70 millones de dólares, que ingresó en una cuenta, una de las tantas cuentas que tiene en Suiza, sin pasar por el fisco, por lo que es la economía española, por lo cual ya es un delito. De ese tipo de delitos es donde el gobierno español, digo, capaz que lo perdona, y con tal de que se haya ido, me imagino que habrá pactado de que no te denuncio si vos seguís en Abu Dhabi, en este caso. En realidad se trata ya de una persona grande, una persona mayor, que como se suele decir, por parte de las máximas autoridades del régimen, están deseando que se muera, no por nada, sino porque lo único que le puede pasar a la monarquía es que con su presencia y sus silencios le siga haciendo daño a la monarquía, ¿no? Bueno, si te parece, bueno, vos decías lo del gobierno, que yo te corté, el gobierno conforma, como sabe la audiencia, es una suma del Partido Socialista y Unidos Podemos. El Partido Socialista, en una semana dantesca, ha llamado a cerrar filas, ha enviado una carta al mismísimo presidente de gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a todos sus afiliados, militantes, votantes, para que cierren filas en torno a la monarquía, que la apoyen sin fisuras. Es un dato muy importante porque ellos en sus estatutos de partido se consideran un partido republicano, ¿viste? Entonces, que hagan una carta el líder llamando a cerrar filas a favor de la monarquía, dice mucho. Los cuatro ministros que hay de Unidas Podemos, de lo que es Izquierda Unida y Podemos, evidentemente han marcado su propio perfil, han dicho que era una barbaridad lo que estaba ocurriendo. Han llamado al propio Felipe VI al Parlamento para que concurra y dé explicaciones de lo que está pasando. No obtiene, por supuesto, respaldo del resto del Ejecutivo y ni mucho menos de la oposición de derechas. Y bueno, se ha visto hace una semana donde cada ministro, dependiendo de dónde, del color que tuviera, manifestaba su opinión. En general, tanto el electorado como los propios ministros de Unidas Podemos son republicanos y, bueno, de izquierda, y por tanto ha surgido ahí una división notoria, clara, y que no han escondido entre lo que son los ministros del Partido Socialista y de los de Unidos Podemos, ¿no? Una muy clara divergencia, ¿no?, en el asunto. Bien. Bueno, pasamos, si te parece, al Líbano y en particular a estas reacciones de Europa. Francia, Macron, el presidente Macron, que se fue para ahí, ¿no? Sí, muy muy muy interesante, ¿verdad? Que hay un atentado o un accidente, todavía no se sabe bien, en el Líbano, con cientos de muertos, de heridos, una catástrofe absoluta a nivel urbano, tremendo, y a las pocas horas Macron, presidente de Francia, aterriza en Líbano, ¿no? Qué dato más interesante para comprender a veces lo que Lenin hablaba del imperialismo, ¿verdad? Es decir, cómo los países, digamos, del primer mundo cuidan los lugares donde tienen sus materias primas. Eso Francia lo hace mucho, ya sea con Costa de Marfil o Mali, o los países, digamos, donde ha obtenido imperio. Y bueno, Francia es una potencia muy importante dentro del ámbito de Oriente Próximo. Líbano para ellos representa la salida de las propias empresas que operan en el tema de petróleo. Y la cultura, como es Francia y no Estados Unidos, Se han impuesto en el Líbano a partir de también de dotes culturales, es decir, Líbano se habla francés, la influencia de Francia ha sido poderosísima y ha habido siempre, el Líbano es un país maldito en el sentido de que las potencias se lo han peleado y han provocado guerras incruentas, porque a lo imperial hay que añadir, Ángeles, el tema religioso. Claro. Y el tema de cristianos contra musulmanes, dentro de los cristianos dos bandos, dentro de los musulmanes dos otros dos, y lo cierto y verdad de que el actual gobierno, que es, digamos, pro-Francia, pro-Estados Unidos, está siendo contestado en estos momentos en las calles, porque la gente venía ya protestando del Líbano hace mucho tiempo, con grandes movilizaciones, y eso ha sido como la gota que llena el vaso, ¿no? Es decir, claro. A partir de ahora... va a ser imparable y el gobierno realmente que absolutamente mechado de historias corruptas de todo tipo. Sí, lo de este material tendría que ver con eso también, ¿no? Con corrupción. Efectivamente. Y como siempre, en esa zona aparece la sombra de Israel, ¿no? No vamos a acusar sin pruebas, pero siempre está Israel por medio. Netanyahu y los suministros se han apresurado a decir que ellos querían brindar ayuda y que a ver si Hezbollah aprendía. Y uno se queda pensando, ¿tendrá que ver los poderosísimos servicios secretos israelíes de Mossad en algo de esto? ¡Puah! Cualquiera sabe, pero no es muy descabellado pensarlo, ¿no? Es decir, es demasiada muerte y demasiado atentado en un país que a nivel popular odia absolutamente a Israel por la cantidad de veces que lo ha invadido y por la cantidad de gente que ha matado a Israel en el Líbano, ¿no? Es decir, es el país más impopular en el propio Líbano, en cualquier clase social. Es decir, cuando se ven reportajes, documentales de las calles de Beirut, Israel, digamos que es el enemigo por excelencia. Y bueno, en este panorama, ciento y pico de muertos y una devastación absoluta, que va a provocar y que provoca inmediatamente, a mí me llamó mucho la atención el viaje con una rapidez absoluta, no vaya a ser que se pierda el control de la zona de Macron, ¿no? Ahí está el contexto, ¿no? De lo que representa Europa, exactamente, lo que representa Europa y los países poderosos cuando alguno de sus países, digamos, satélites tienen algún problema. No se conformó con el embajador o el ministro de Exteriores, fue él mismo, agarró el avión urgente y se desplazó y llegó a Beirut. Llegó increíble. Antes que las bombas casi. Sí, sí. Increíble, sí. Increíble. Lo que no sé es qué resoluciones toman después, ¿no? Francia. Ahí ¿qué está, hace y sobre todo cómo van a intentar, lo tienen realmente complicado porque ya te digo, el gobierno de Hariri, que es el hijo del histórico Hariri, tiene un respaldo popular nulo y bueno, en las próximas horas está anunciado movilizaciones en Beirut, pero masivas, de cientos de miles de personas pidiendo que el gobierno se dimita. Y si el gobierno dimita, es un gobierno pro-francés y pro-norteamericano. Y la alternativa y la oposición es un gobierno más cercano, para que la audiencia no lo sepa, a las posiciones sirias e iraníes, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos vamos a algún otro de los temas que nos había planteado. Lo de Inglaterra me sorprendió. No he visto nada de movilizaciones, pero vos estás hablando de movilizaciones. Sí. Sí, durante todo el fin de semana, miles de personas en la calle, muchas convocadas para esta tarde, saldrá la noticia mañana, de las personas, los trabajadores que trabajan en el campo de la salud pública, que cuando estaba la pandemia en lo más alto de la crisis, el gobierno de Johnson prometió a nurses, a médicos, a todo tipo de personal sanitario, mejoras, ayudas, contratos fijos, y era como una desesperación para que tuvieran, digamos, la tranquilidad de que iban a ser atendidas y mejoradas sus condiciones. Pasado el problema, por supuesto, el gobierno se olvidó, pero lo que no se olvidaron fueron los trabajadores, y entonces están siendo convocados por decenas de miles, y aparte los ingleses se mueven en ese aspecto. La clase obrera inglesa tiene una tradición de muchas décadas y se mueve con mucha fuerza. Y bueno, digamos que la salud pública, para entendernos en idioma nacional, está en pie de guerra por las mentiras del gobierno de Ben Johnson. De Rusia teníamos también tema hoy. Sí, una nota interesante porque el Ministerio de Defensa ruso en publicación propia que no deja de ser el nombre interesante, que se llama Estrella Roja, ha publicado algo que es muy importante, se ha destacado bastante en Europa. Hablábamos la semana pasada del hostigamiento que está teniendo Rusia por parte de Estados Unidos, de la OTAN. Ha hecho una cosa muy cortita y muy contundente. Dice que cualquier misil que llegue, que sea lanzado desde a Rusia, va a tener el tratamiento de que hubiera sido un misil nuclear. Y eso, digamos que pone todo el protocolo de respuesta nuclear. Es un salto cualitativo, es decir, ustedes pueden tirar aquí cualquier cosa que no sea nuclear, pero lo vamos a considerar nuclear, una agresión en toda regla. Y es lógico que sea así, porque si uno está mirando, como decíamos la semana pasada, el mapa, está viendo un hostigamiento claro. Es una alerta, una levantar la voz, en este caso, del gobierno ruso y del ejército, porque están en estado bastante de alerta de lo que pueda pasar. Y me llamó la atención de la contundencia del mensaje, que en las próximas horas la OTAN va a responder. Y entonces estamos entrando en una zona de que hay que tener la lupa puesta, porque puede originarse en cualquier momento una chispa, ¿no? Sí, sí. Bueno, viste, Jorge, antes de terminar, que nosotros no empezamos hoy hablando, como desde hace mucho tiempo, del coronavirus. ¿Viste que no hicimos nada? Sin embargo, la segunda ola, como decíamos, está aquí. Hay localidades en España y Francia que están siendo ya consideradas en fase 1, o sea, vuelta a la fase 1, con decenas y centenares de casos. En principio me parece que no van a poder cerrar el país, salvo Catombe, que ojalá no, obviamente no ocurra, pero sí se va a poder, lo que va a ocurrir seguramente es que lo que está empezando a ocurrir, que es parcelar pueblos, edificios, gremios que tengan algún afectado. Realmente se están, en el caso de España y Francia, estamos en los datos del principio de la pandemia, es decir, datos similares a lo que luego ocurrió, por lo cual la gente está bastante expectante y con bastante miedo. Claro. Bueno, Jorge, te mandamos un abrazo grande desde acá, las gracias como siempre, y por supuesto la semana que viene cruzaremos los dedos y que todo salga bien. Igual la comunicación estuvo muy impecable. Bien. Sí, verdad, al final se arregló. Al final se arregló. Que Juan Carlos se apiedó. Un abrazo grande y saludos a la familia.